En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Hoy nos acercamos a conocer una nueva empresa de la Ribera, más concretamente de Fontellas. Vamos a poder dialogar con el gerente de Automatismos Arriazu, Adrián Arriazu, que ya nos está escuchando. Bienvenido, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal estamos, Paul, aquí? Muy bien, queríamos conocer, porque al final dentro del sector de la automatización de puertas hay un mundo, y lo cierto es que Automatismos Arriazu ya lleva 10 años dedicándose a la colocación, mantenimiento y también imaginamos que alguna reparación, porque estas cosas suceden. Adrián, ¿qué nos puedes contar cómo ha ido evolucionando este sector? Bueno, pues empezamos allí por el año 2007, donde ya se veía avecinar un poco la crisis, pero veíamos que había una necesidad, sobre todo aquí en la Ribera, de una empresa especializada en el sector de las puertas automáticas. Ese sector, en esta zona, estaba cubierto por empresas de fuera que venían solamente a obras grandes y talleres pequeños que hacían las puertas o puertas de garaje de las localidades, ¿no? Pero había bastantes carencias en cuanto al tema de las automatizaciones y sobre todo a cumplir con diferentes normativas que salieron en 2005. Dentro de estas normativas que estás hablando, nos comentabas a micrófono cerrado que cada vez se está incidiendo más en la seguridad, porque al final es un elemento que todos lo vemos muy cómodo, pero que cuando no hay profesionales colocando este tipo de puertas e instalaciones, pues hay peligros. No olvidemos que una puerta automática, una puerta de garaje, que se queda elevada en la parte superior del garaje y que puede llegar a pesar 150, 200 kilos, incluso más, es una auténtica guillotina si no se ha instalado, si no se ha fabricado correctamente. Entonces, en 2005, después de muchas presiones por parte de los seguros a las instituciones, porque antes los seguros hacían cargo de todos los incidentes o accidentes que había, pues sacaron una normativa donde fue una cosa muy sencilla, que se metió a la puerta automática, incluso puerta automática o puerta manual de garaje o de uso peatonal, dentro de las máquinas herramientas eléctricas. ¿Qué quiere decir? Que todas las puertas tienen que tener su certificado europeo. Y ese certificado europeo tiene que cumplir con una serie de medidas de seguridad dependiendo del tipo de puerta. En esta zona en la que estamos, en la Ribera de Navarra, sí, al no haber empresas especializadas de esto y con carencia del conocimiento de dicha norma, pues se ha estado llevando muy muy muy atrás o muy muy retrasado este tema, ¿no? Que hay que hacer hincapié, porque no olvidemos, son cifras que no me gusta decir, pero son reales y están ahí, que en una comunidad tan pequeña como la nuestra, en los últimos 5 años ha habido 3 muertes. Y no, ya nos hablamos de accidentes, que se le caiga la puerta encima de un coche o lo que sea. Curiosamente, eran casi todo puertas viejas, alguna de ellas incluso manuales, no tiene por qué ser automática, con roturas de sierga o roturas de elementos que no se habían revisado o no se habían mantenido. También la normativa hace mucho hincapié en el tema de los mantenimientos de dichas puertas, ¿no? Algo en lo que también imaginamos que dentro de Tudela y la Ribera, pues bueno, comunidades de vecino, propietarios, que al final, pues bueno, que no saben cómo evolucionar con ese sistema, pero que al final a todo el mundo le gusta que la puerta funcione, que cuando llegues abra y cuando te vayas cierre y no haya ningún tipo de problema, ¿no? Pero no solo que funcione, sino que el uso de la misma sea con total seguridad. El uso de la puerta normalmente está en una vía pública, donde no solamente van a pasar los propietarios con el vehículo al salir, sino que puede haber viandantes, incluso menores, que si una puerta automática o una puerta manual carece de medidas de seguridad, pues puede provocar accidentes y en algunos casos, como hemos comentado, hasta mortales. Hablabas también de que todas las puertas automatizadas que desde Automatismos Arriazu colocáis tienen un número de serie incorporado que da unas garantías. Nosotros, todos los productos que salen de nuestro taller, todas las puertas que nosotros fabricamos y que instalamos, están con su certificado europeo. Ese certificado europeo es un certificado europeo no solamente del motor y de la puerta, porque hay gente que puede decir, no, yo he comprado la puerta que tiene un certificado europeo, he comprado el motor que tiene otro certificado europeo y los he ensamblado juntos pero cuando tú lo ensamblas juntos tienes un nuevo producto. Es como si tú compras una bicicleta en el Decathlon y te pasas a la ferretería de enfrente, compras un motor eléctrico y le pones a la bicicleta el motor eléctrico. Y las dos cosas están en norma. Pero el conjunto de ellas, ponte a circular por la carretera, te va para la Guardia Civil y te va a decir seguramente, oiga usted, ¿qué es esto que estás montando? ¿Cómo estás circulando, no? Pues esto es igual. El conjunto hace una máquina y esa máquina lo que hay que certificarla. Se puede certificar de dos formas, o bien a través de un laboratorio para fabricación de puertas en serie y luego ya, dependiendo de esas medidas, todas las puertas que fabriques igual que la que has ensayado en ese laboratorio, las podrías fabricar sin más, o haciendo un autocertificado. Un autocertificado es una cosa muy sencilla que lo puede hacer todo el mundo, hasta un herrero o un de eso, que es un expediente técnico, en el que vas mirando elemento a elemento, que vas con un checklist, elemento a elemento, y tú te haces responsable de esa instalación y de esa puerta, ¿no? Es una cosa muy sencilla, donde tú pones tu número de serie, una chapa en la puerta con el número de serie, y dejas registrado una documentación con ese número de serie en esa puerta. En vuestro caso, ¿cómo realizas esta documentación? Normalmente, como cada puerta es diferente, normalmente hacemos autocertificados. Hablando de automatismos Arriazu, 10 años en el mercado. El 1 de mayo del 2007, Adrián Arriazu formaba parte del elenco de autónomos. Y a partir de ahí han pasado ya 10 años, pues este próximo 1 de mayo será 11. El año 11, correcto. Pues 10 años ya, hemos pasado años no muy buenos, con una baja de la construcción importante. Lo que pasa pues que somos un sector que, aunque somos un sector pequeño, nos deja trabajar a caballo del mantenimiento industrial, donde hay muchas puertas, tipo puertas rápidas para el paso de carretillas, puertas de cámaras frigoríficas, puertas de muelles de carga. Entonces, no solamente vamos ligados al sector de la construcción, sino que estos años que la construcción ha estado tan mal, nos hemos apoyado bastante en el sector industrial, y que ahora parece que es el que más está levantando y está moviendo. Las palabras del gerente, de Adrián Arriazu, hoy en los micrófonos de Radio Tudela. Y también queríamos, bueno, que si alguien quiere acercarse, que sus instalaciones están en Fontellas, que hay una página web, hay un teléfono. ¿Qué forma de contactar contamos con Automatismos Arriazu? Por teléfono, por email, o visitando directamente las oficinas donde tenemos un gran expositor. ¿Y está ubicado? En Avenida Navarra, número 58, Fontellas. Está a pie de la autovía, justo detrás de la gasolinera Galp. El teléfono, lo recordamos, el 948-864476. Recuérdenlo si quieren cualquier tipo de presupuesto. 948-864476. Instalaciones especialidades de Automatismos Arriazu. Puertas y Automatismos Arriazu, por unas fiestas de invierno de Ribaforada que sean una puerta abierta a la integración, uniendo a todas las personas sin exclusión religiosa, racial u otra índole. Por unas fiestas plurales y laicas de todos y para todos. Derribemos muros y abramos las puertas a una sociedad plural y tolerante. Puertas y Automatismos Arriazu os desea unas felices fiestas de invierno a todos los vecinos y visitantes. Y así lo ha querido decir, de felicitar las fiestas de San Blas, de Ribaforada. Felicitar las fiestas de mi pueblo. Y quería hacer hincapié en eso, no de San Blas, sino que fueran las fiestas de la gente, las fiestas del pueblo, las fiestas de todos y cada uno de los ciudadanos que contribuimos a hacer de Ribaforada cada día un pueblo mejor, ¿no? Quería hacer hincapié en hacer unas fiestas laicas porque tenemos una constitución laica y por lo tanto todas las instituciones públicas deberían ser laicas. Hace 60 años a lo mejor se veía normal que unas fiestas fueran en honor a un patrón católico, ¿no? Pero hoy en día, con una sociedad tan diferente, tan multirracial, multicultural y multirreligiosa, creo que, aunque todas las entidades o todas las asociaciones pudieran tener su espacio dentro del programa de fiestas, incluso hacer lo que crean conveniente, pero sí que las fiestas sean en honor al pueblo de Riaforada y no en honor a un patrón católico, porque de esa manera estamos excluyendo a una gran parte de la sociedad. Gracias, Adrián Arriazu. Automatismos Arriazu, ya lo saben, y que pases unas felices fiestas de Riaforada. Igualmente, Paul, nos veremos. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre.